Entrevista a un directivo de la institución. ¿Qué usos le das al celular? ¿Qué funciones y aplicaciones usas con más frecuencia? El uso que le doy al celular principalmente es, por ejemplo, la utilización del servicio web para navegar en internet, buscar bibliografías, buscar material para los chicos. Una de las herramientas que más se utiliza hoy en día, que yo obviamente la utilizo con más frecuencia. ¿Hay algún uso del celular que te produce rechazo? No, no, ninguno. ¿Alguna función para la que el celular te resulte imprescindible? Y más que nada creo que es la comunicación, no solamente la comunicación de mensajes y llamadas, sino la utilización de las redes sociales, el servicio de internet, WhatsApp y unos diferentes medios de comunicación, pero es bastante importante. ¿Qué otras herramientas TICs utilizas con mayor frecuencia? ¿En qué ocasiones y para qué? Y principalmente la búsqueda de información, o sea, el navegador que trae incorporado el celular o algún otro. Pero la búsqueda de información es muy importante y es lo que más yo utilizo para los chicos.